Se están poniendo los temas que se están grabando acá en una página de YouTube, en el canal Ministerio Saeta. Ahí apareció la grabación de anoche y esperamos que esta noche que se grabe también aparezca ahí. Que no digo que no queramos venir, hermanos, al contrario, el hecho de venir y escuchar es mucho mejor. Pero quien no pudo venir, pues puede ir allí y ahí ver entonces la grabación. Hoy, hermanos, es un tema muy especial y quiero decirles que tiemblo, porque forma parte del plan de Dios de que se digan cosas para los matrimonios. Hoy el tema es dedicado a los matrimonios. Y más bien, más que guiarnos por esa cartilla que está allí, y ya aclaré con Gustavo, es la cartilla que se dio el sábado en el boletín. Ahí aparece el listado que es el que se está siguiendo. Y el tema de hoy es: si se te acompaña, yo me río. Al hablar de matrimonios, hermanos, yo doy gracias a Dios de que quienes son matrimonios estén presentes acá, ¿sí? Me dirijo a ellos para poder hablar al corazón. Y en la grabación va a aparecer para quienes no pudieron, pero pueden escuchar conceptos que son bíblicos. Vamos a hablar de dos tipos de matrimonio hoy. Un hogar modelo y Jesús acompañando ese hogar modelo. Y un hogar en conflictos y Jesús acompañando también el hogar en conflictos. Y lógicamente todos quisiéramos estar de este lado. No siempre se da, ¿sí? Pero sabemos que si se da el otro, el matrimonio en conflicto, sí o sí el Señor acompaña si es que lo queremos. Ya hay un principio establecido por la palabra de Dios de que Dios ordena que en el tiempo del fin se dedique tiempo a los matrimonios, a los hogares, a los hijos. Es una profecía. Y hermanos, hagamos esto en la iglesia de promover, sean seminarios, sean encuentros, todo aquello que promueva la unidad de la familia. Aparece en Malaquías, voy a invitar a que miremos allí. Esta es una profecía. Capítulo 4. Versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y se entiende el corazón de los matrimonios también. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta profecía se ha aplicado a Juan el Bautista, Jesús lo aplicó a él, este Elías. Pero hermano, tiene un segundo cumplimiento, un posterior cumplimiento. Es evidente por el contenido que tiene. No sea que yo venga y hiera la tierra. Se refiere a la segunda venida. Y cuando el Señor viene, quiere encontrar unas familias cristianas, donde haya reconciliación. Y no es fácil. Pero al leer en la palabra de Dios las maneras, los modelos, hermano, no es difícil con solamente escuchar cuál es el plan de Dios para los matrimonios. ¿Cuál fue la cita de Malaquías? Sí, ¿verdad? La cita en Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Vamos, hermanos, a mirar ahora a Jesús acompañando a un hogar modelo. ¿Será que habrá? Está en el Antiguo Testamento. De paso, hablar de Jesús en el Antiguo Testamento es delicioso, hermanos. No solamente cuando miramos al príncipe del ejército de Jehová, Josué capítulo 5, última parte, que con la espada desenvainada se aparece ante Josué, y que allí Josué mirándolo, creyendo que era un guerrero, ¿y tú quién eres? ¿Eres de los nuestros o de los otros? ¿No? Yo vengo como príncipe de Jehová. ¿Y qué dice mi señora a su siervo? Sácate los zapatos, porque donde tú estás es tierra santa. Mis hermanos, si el Nuevo Testamento dice que a nadie vio jamás, a Dios nadie lo vio. Y luego el texto a Moisés, tú no puedes ver y sobrevivir. Te voy a dar que me veas mi espalda nomás, pero tú no me puedes ver. Entonces, ¿quién es este ser que se lo pueda ver? y que se llama príncipe o se llama Jehová. Vamos pues entonces, hermanos, a mirar a este personaje muy bonito en Génesis capítulo 18. Yo quisiera animarles, hermanos, a que todos los textos que se digan los anoten y los valoren, los estudien, los vuelvan a estudiar. Diré algunos conceptos que algunos pueden cuestionar. Uno de ellos quiero anticipar. En alguna iglesia me tocó, en sociedad de jóvenes, hablar del hogar modelo. Para mí, Abraham es el hogar modelo. Pero hubo alguien que levantó la mano. Yo no veo modelo. Entonces pregunté por qué. Y en forma respetuosa intercambiamos. Y esta persona decía que no lo veía a Abraham como modelo porque no podía concebir que él hubiera despedido a Ismael, su hijo, en la forma como lo hizo. Agar se entiende. Era otra mujer, no era su esposa, pero del hijo, desprenderse. Y hermanos, luego supe de la experiencia personal de esta persona, que era similar. Y no podía disculpar a su papá lo que había hecho su papá con él. ¿Sí? Y hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, busquemos que ella nos cure. Porque fue muy doloroso para Abraham hacer lo que Dios le pidió. Despide a la mujer, despide a su hijo. Que Dios tiene un plan para ellos. Y no es que Abraham allí despidió a Ismael, el hijo especialmente. Como que no siente nada, no, hermanos. Es un hombre tan especial, tan querido por Dios para que pase lo que vamos a leer. Génesis capítulo 18, desde el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. ¿Quiénes eran estos varones? Eran tres caminantes, a los cuales Abraham recibió amablemente, les dio de comer, suponiendo que eran caminantes. Y dos de ellos se apartaron para Sodoma. Y eran los ángeles que recibieron a Lot. O Lot los recibió. Pero el tercero nos interesa. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Este es un texto emotivo, hermanos. Muestra a Dios que se conmueve con un hombre que teme a Dios y que va a enseñar la palabra de Dios a su familia. Al punto que el texto dice: yo voy a encubrir lo que voy a hacer ante este hombre, se lo voy a contar. Pocas veces aparece, hermanos, que Dios abra su corazón a seres humanos. A Abraham se le llama el amigo de Dios en dos ocasiones. Se ganó ese calificativo. Se hizo famoso, hermanos. Ustedes saben, vejecito como era. Pero tenía rasgos que atraían a Dios. Y uno de ellos, hermanos, aparece bien claro en el texto. Es que iba a imponer la palabra de Dios en su hogar. Por lo tanto, el que es cabeza de familia, papá especialmente, recuerde esto. Algunos papás podemos ser flojos. Está bien, es la naturaleza de algunos. Pero búsquele la vuelta. Estoy acordándome de Barak. Y allí la profetisa, pues, le pide que haga tal cosa. No, no, si tú no vienes, yo no voy. Si yo voy, la gloria no es para un hombre, es para una mujer. No importa, tú, con tal que tú me acompañes. ¿Se acuerdan? Puede ser, hermano, puede ser. Pero en general, el hombre es a quien Dios designó para que lleve el barco de su casa. Que lleve a su esposa y lleve a los hijos en el temor de Dios. Y hay modos de hacerlo. Si Dios va a contarle a Abraham, e incluso hasta soportarle esa intermediación que Abraham va a hacer con él. ¿Recuerda? Que Abraham le dice, e incluso lo reconoce como juez. Miremos. Versículo 20 en adelante. Entonces Jehová le dice, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Quién es ese Jehová, hermanos? Jesús. Jesús que acompaña un hogar modelo. Acompaña a Abraham. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti, de hacer el mal o el tal. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Fíjese la expresión. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Noten el alto concepto que Abraham tiene del interlocutor. Es el juez de la tierra. Está hablando con el juez. Y el juez se digna a hablar con esta criatura. Recordemos las palabras iniciales de este diálogo. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, siendo Abraham lo que es. Familias por un lado, pero papás por el otro. ¿Podemos llenar estos estándares de preocuparnos por nuestros hogares, por desear educar a nuestros hijos en el temor de Dios, por redoblar nuestro esfuerzo, si no lo hemos hecho o hemos bajado la guardia, de hacer que prevalezca el estudio de la palabra en nuestra casa, los cultos, las lecturas devocionales, las conversaciones espirituales? Hay mamás que se gastan, y muy bonito cuando son pequeños, de contarles las historias bíblicas. Muy bonito, hermano, qué lindo. Están los niños pequeñitos en el hogar, y no como aquellos casos en que se espera que la maestra de escuela sabática, ¿sí?, de las divisiones infantiles, cumple la tarea, pero es una vez en la semana, cuando en toda la semana se puede hacer tanto. Pero solamente cuando son niños pequeños, cuando van creciendo, las conversaciones en la casa. Y por supuesto, hermanos, hay muchas cosas de que charlar, pero que prevalezcan las charlas espirituales, y es el papá el responsable. Denle, siémbrele, siémbrele. Uno dice, pero ¿sembrar qué? Si no tengo que sembrar, pero entonces búsquele. Hermanos, cuando hacemos estas cosas, cuando padres jóvenes, luego cosechamos. Cuando descuidamos estas cosas, siendo padres jóvenes, también cosechamos. Y en este estudio que queremos hacer, hermanos, es ver que el Señor se acerca a estos hogares, y este es el modelo. Por lo tanto, si queremos que Dios se acerque a nuestros hogares, busquemos este modelo, cumplámoslo. Queramos ser como el Señor pide aquí en el texto. Y seguramente no seremos defraudados. Si hemos leído el primer texto de Malaquías, que antes que venga el día espantoso y terrible de Jehová, vendrá el profeta Elías que hará la obra que tiene que hacer. Hermanos, Dios quiere esa obra. El hogar fue creado por Dios para que represente al cielo aquí en la tierra. Para que el hogar, hermanos, sea un pedazo de cielo. Que ese fue el plan original de Dios. Que se pueda ver aquí en la tierra. Yo recuerdo, hermanos, cuando era joven haciendo el servicio militar. Venía de un hogar disfuncional, muy problemático. Un papá que se portó mal con su esposa, mi mamá, le pegaba mucho. Y los 7 hijos mirando toda la escena, yo el mayor. Y haciendo el servicio militar, pero acordándome de lo que aprendí de doctrinas adventistas cuando niño, entonces, en el tiempo de la vacación de militar, Entonces decidí ir a una iglesia adventista a conocer. Y allí, vestido de soldado, aparezco. Y este joven, 18, 19 años. Y entonces las amistades ahí me invitaron a ir a sus hogares. Yo acepté, pero no estar en el campamento, en el ejército, el fin de semana. Y luego volver el lunes. Y hermanos, qué recuerdo, qué impacto a mis 19 años. Una familia adventista, la forma en cómo se trataba, el papá, la mamá, los hijos. Luego supe que era el pastor de la iglesia. Luego me invitaron a ir a otra familia de amigos correntinos. El trato, recuerdos hermanos que me martillaban en la cabeza. Lo que es un modelo que podemos crear nosotros si es que queremos. Si es que dejamos que el Señor lleve las riendas, como veremos en el otro ejemplo. Vamos a seguir con este. Mis hermanos, en el caso de Abraham fue tan evidente que sembró en su familia, fíjense, que a los 40 años Isaac permitió algo que ningún joven lo haría en estos tiempos. Lógicamente, la crianza en el hogar muchas veces se ve contrarrestada por lo que se ve en la sociedad, en la escuela, y uno pierde mucho, más en un ambiente muy secularizado como el que vivimos acá. Es cierto eso. Pero eso no quita, hermanos, que le demos mucho fuego, o por lo menos planeemos hacerlo con intención. Fue, hermanos, que a los 40 años, ¿qué le pasó al hijo de Abraham, Isaac? El hijo le permitió que el papá le busque novia. Y así fue, hermanos, que Abraham, al buscarle novia, le buscó lo mejor y le encarga al criado, a Eliezer. Y le dice, mira, yo no quiero de las cananeas, de las que hay acá, que eran una calamidad. Hermanos, es otro tema que me gustaría conversar en alguna ocasión, sobre los noviazgos mixtos, peligrosísimos. No es la voluntad de Dios, nunca lo fue. Hay textos contundentes sobre el particular. Y no obstante, a veces los papás permitimos. Pero bueno, se enamoró, se le gustó. Tanto la muchacha como el muchacho. Es cierto, hermano, los chicos se entiende. Sus ojitos, su corazón se entiende. Pero acá estoy hablando del papá. Métale fuego, apriete allí. Es, hermano, cuando uno recupera de parte de Dios el mando, el control y la mucha oración. Dios, ayúdame. Bien, ¿qué pasó entonces con Isaac, hermanos? Pues él quizás supo, quizás no se sabe el texto, pero a los 40 años le aparece su novia, que había hecho el criado Eliezer. No había buscado en absoluto entre las muchachas cananeas. Se fue a la parentela y allí pidió, y las características que pidió. Y le pidió a Dios que lo guíe, un hombre espiritual. Y aparece Rebeca, hermosa, virgen, y ella dispuesta. Y hermanos, el matrimonio de Isaac y Rebeca a los 40 años es uno de los matrimonios más ricos, más bonitos que hay. Aunque al final, cuando eran viejecitos ambos, pues cometieron graves errores. Ustedes saben allí, buscar quién pudiera tener la primogenitura. Pero hay el testimonio bíblico de Rebeca, que ella misma pide al marido, no soporto las cananeas, porque ya el hijo mayor, Esaú, se había casado con gente cananea. Que mi hijo, el que le sigue, si va a tener esposa, que no sea de acá. Y finalmente Jacob tuvo que ir a la parentela a buscar novia. Bien, hermanos, ahí se ve el caso de un hijo obediente ante un papá que crió en el temor de Dios. Pero hay casos que no siempre van a ser los ideales. Nos viene a la mente otro ejemplo bíblico donde el papá crió a ese hijo en el temor de Dios, porque el ángel se lo pidió. Y él y su madre criaron a ese hijo, pero cuando llegó la edad de joven, en lugar de aceptar lo que decía la voluntad de Dios y sus papás, él, sus ojos eran más importantes. Y gustó de aquella muchacha, ¡wow! ¡Wow! Y estaba así. Y cuando pidió novia, papá, yo quiero esa. pero hija, hijo, entre esta mujer, en nuestro pueblo hay algún... No, me gusta esa. ¿Quién es? Sansón. ¿Sí? Y conocemos después la posterior desgracia de Sansón. Bien, eso muestra, hermanos, contrastes entre Isaac, obediente a su papá, Sansón, desobediente a su papá. Y eso no significa que Manoah, el papá, no haya criado a su hijo en el temor de Dios. A veces no sale. Entonces, tampoco nos echemos culpas como papás. Es que lo hice todo y no sé, mira, el hijo que me salió. Si no oremos a Dios, hermanos, y si esto, echémosle ganas, no aflojemos. Que este es un defecto nuestro, que cuando descuidamos ya las lecturas de la Biblia, las conversaciones espirituales en la casa, prevalecen otros asuntos, y por lo tanto, bajamos la guardia, de a poco. Voy a invitar a que miremos 1 de Pedro, capítulo 3. Ahora vamos a ver un poquito a la mamá de Isaac. Esto es a Sara. Y a la vez extraer principios, recordemos, de cómo Dios quiere que sean los matrimonios, para que lleguemos a ser un matrimonio modelo, ¿verdad? Todos queremos eso. Y que la palabra de Dios nos enseñe. Hasta que luego entremos al matrimonio en conflicto, que es el tema principal que vamos a mirar con Jesús, trabajando con un matrimonio en conflicto. Bien, 1 de Pedro capítulo 3. Leemos desde el versículo 1 en adelante. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, o sea, vuestro atuendo, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el adorno interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora me dirijo a las mamás modernas. La mamá corre el riesgo con una hija de llevarse por la influencia de Canaán. Y esto es el atuendo, cómo me queda, y mira, a ver hija, no, estás engordando, déjame que te aprieto un poco más acá, y que queda bonita, luce ante el espejo. Y hermano, está bien, es la mamá y la hija, no se discute eso. Pero el punto del texto bíblico es darle importancia al otro adorno que no se le da, al del espíritu. Porque la muchacha, a ver mamá, ¿cómo me veo? Entonces ella es bonita, ella es muchacha. Luce toda bonita. ¿Tú crees que yo voy a enganchar este novio esta noche en la fiesta? Hija, yo no sé, yo espero. Tú estás en tiempo. Todo. No, porque si no consigo, no sé. No. Y bueno, desarrollo un carácter que la mamá quizá puede no darle importancia. Quiero hacer los contrastes. Lo que a Dios le importa, hermanos, es acá adentro, el alma. Y nosotros no lo estamos dando. Al punto que cuando vemos damas y consideramos bellas, hace poco charlé con alguien, y esta es una antigua miembro de iglesia, pero alguien me dice que se está haciendo sus liposucciones y sus cosas en su cuerpo y demás, atrás y todo. Y era bonita en su época, pero se está haciendo más. Y hermanos, está bien, la mujer tiene plata y todo lo que se quiera, pero ¿por dónde anda la cabeza? Leemos el texto otra vez. Vuestro atavío, versículo 3, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Llega el sábado de mañana, Y en eso, pues, ya estamos todos los hermanos preparados para los servicios, y en eso entra una dama. Uy, mira, mira quién vino. Mira, date vuelta. ¿Qué pasó? Mira la hermana, la hermanita. Wow. Mira cómo luce. Y la hermana, pues, ella. Ustedes saben, mis hermanos y hermanas, que hay iglesias e iglesias. Hay algunas iglesias donde las hermanas pueden ser llamativas. ¿Sí? Por su ropa, su aspecto y demás. Y demás hermanas que andan mirando. ¿Y esto qué le pasó? Lógico, luce bonita la señora. Pero el texto me está diciendo otra cosa. Eso es lo que importa. Y no le damos importancia a nosotros. Por eso nos parecemos a Canaán, y era lo que Dios no quería. O sea, nos parecemos a Hollywood. Los valores de belleza, de estética, o nos da la Biblia o nos los da Hollywood. Hermano, no podemos convivir con ambos. Se lo digo de otra manera. Una hermana, hace un tiempo atrás, antigua miembro que yo conocía, por el Facebook me dice: pastor, estoy sorprendida porque estoy noviando, pero le pregunté a un capellán adventista sobre relaciones sexuales y lo de la relación anal. Y el capellán, pues, dio una respuesta al estilo de Hollywood, cananea. Y yo le di otra respuesta, hermanos. Entonces, yo voy a esto, que muchos de nosotros podemos estar imbuidos de Canaán en la cabeza y no nos damos cuenta. Y lo consideramos normal. Hasta incluso en nuestros hogares, con ciertas prácticas. Hermanos, seamos estrictos. Hay que volver otra vez a los tiempos de Abraham, al mandamiento de Dios. De otro modo vamos yendo para abajo. Canaán se nos mete adentro. O Hollywood, si queremos decirlo, es lo mismo. Entonces, dice el siguiente texto, 4. Sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Fíjense, hermanos, que al describir a una mujer que es sumisa, que gana a su marido sin palabra, las compara con las antiguas santas que llamaban a su marido Señor, que estaban sumisas. Fíjense esa expresión. Esto aparece versículo 5 al final, estando sujetas a sus maridos, como Sara que obedecía a Abraham, llamándole Señor. Les quiero contar una experiencia. Recuerden que estamos con la primera sección, que es el hogar modelo. Me pasó aquí, en algún lugar, más abajo de Los Ángeles. Yo tenía que dar un seminario, estaban reunidos varones, pero había una sola dama. Y uno de los hermanos ahí, con cierta ironía, dice: pastor, ¿usted podría explicar ese texto que dice que la mujer esté sujeta al marido? Porque ahí dice el texto. Están sujetas al marido. Porque la mujer tiene que estar sujeta, ¿verdad, hermanita? Tiene que estar sujeta al marido. Y yo noté, hermanos, que había una tendencia de esa hermana de querer humillarla, yo no sé, la relación que ellos tendrían. Le dije: hermano, ¿estás dispuesto a escuchar? Sí, sí. Que quería la prueba de que la mujer tiene que estar sujeta al marido. Ok, hermano, prepárese. Y di la exposición, hermano, se dio vuelta todo. Que el hombre se quedó callado y no quiso preguntar más. Y ojalá que pase esto esta noche. Que aprendamos de la palabra de Dios. Efectivamente, hermanos, después de haberse cometido el pecado, hubo un desajuste. Se ve porque Dios echa ya la maldición. Y comienza a decir cosas, lógico, que no aparecieron en la creación, Génesis capítulo 2. Pero en el capítulo 3 sí aparece. Y wow, hermanos, qué bonitas historias que aparecen allí. Abrimos, pues, entonces en Génesis capítulo 3. Versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermanos, cuando yo leí el texto, el hermano dijo: vio, pastor, ahí dice claramente que el hombre se enseñorea de su mujer. Le dije: no, hermano, lea bien. Y leyó el texto otra vez. Y hermano, es lo que yo les quiero animar también, especialmente a los maridos. Aquí Dios agregó algo que no lo había antes. A la mujer le dice, y tu deseo, tu apetencia, tu necesidad va hacia tu marido. Y cuando él llena eso, entonces se enseñorea de ello. Allí entonces aparece, hermanos, lo que se mira en Efesios capítulo 5, que vamos a mirar después. A ver, hermanos, lo voy a ilustrar. Tu deseo va hacia tu marido. No, no dice el texto al revés, que el deseo va del marido va hacia la mujer. No es así. La mujer fue creada después del pecado con una profunda necesidad del hombre. Y que el hombre tiene que llenar para que entonces pueda ser señor de ella. De otro modo no lo es. Eso es lo que vemos en Abraham. Hermanos, Abraham era un hombre que satisfacía a su esposa. Pensemos lo de Agar. ¿Cuánta otra cosa que se mira allí al hombre? Uno diría, pero era sumiso. No, hermanos, un hombre que llenaba la necesidad de su esposa. Suelo usar este ejemplo, con el permiso de las damas, para entender este caso mejor. Es el caso del carro, del auto. El hombre y su auto. Hubo un tiempo, hermanos, en que en Argentina yo tenía mi primer carro con doble ignición. Gasolina y gas comprimido. ¿Sí? Y entonces, o usaba a voluntad uno o a voluntad del otro. Gas natural comprimido. Lo cierto es que no andaba bien la ignición y me fui a ver a un hermano que entendía solamente de la ignición normal, la gasolina. Y volvía y entonces el carro me dejaba varado. Y yo, molesto. Una vez, de rabia, casi tomo el martillo y le digo, lo voy a romper porque cuando más lo necesito no me funciona. Y mi esposa me dice, cálmate. Vete a buscar un mecánico que entienda de la doble ignición. Y efectivamente, fui. ¿Cómo cambió todo, hermanos? Porque, hermanos, la mujer es como el carro. Tiene sus cosas. Déjenme que les cuente. Mis niños eran pequeñitos y yo los llevaba a la escuela. Y cuando los dejaba, pasaba de camino a casa y siempre veía a este señor de baja estatura con su auto rojo, un autazo precioso. Y estaba él con la franela, que los líquidos, que lo limpiaba, lo lustraba, como que fuera su esposa. Yo no sé si era casado o soltero, pero ese auto era una joya. Imagínense las llantas nuevas. Me pregunto a veces los maridos si les miramos las llantas a nuestras mujeres. ¿Sí? En fin, la chapa, los colores, todo bonito, bonito allí. Y entonces estaba así. Y ahora imagínense. El auto ya está listo, limpio, para poder usarlo. El hombre prende la ignición y no funciona. ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar con un auto que, en fin, se le hizo de todo, pero se lo prende y no anda? ¿Qué problema? Combustible. Combustible. Efectivamente, no tiene combustible. Entonces se le llena combustible, se lo enciende. ¡Rum! Y el auto hace un balazo, anda. Cumple la faena, vuelve, y entonces al día siguiente lo encendemos, anda. Pero pasado cierto tiempo, depende del uso que le demos, hermanos, el vehículo necesita que su amo le cargue el tanque de combustible, ¿sí o no? La mujer tiene un tanque que se llama tanque emocional. Y ese tanque emocional, hermanos, no es que se carga una vez y que le dure por buen tiempo. No, es un tanque que se vacía en el día. Con palabras que el marido muchas veces ni se acuerda. ¿Cuáles? Te quiero. Cariño, yo te necesito. Tú eres valiosa para mí. Yo no me arrepiento de haberme casado contigo. Yo te amo. Eres la madre de mis hijos. Yo me gozo y... Hermanos, decimos palabras bonitas en la mañana. La mujer queda pensando todo el día. Tú le cargaste combustible al tanque, le metiste allí tu carga. Llega la noche y sigue andando todavía. Pero aquí que en la mañana ni le cargamos nada de combustible. Y volvemos a la noche del trabajo y esperamos que el vehículo ande y encendemos. Y no, ¿qué le pasa? No, ¿qué le pasa? Ya le hice de todo, no sé qué le pasa. ¿Se entiende, hermanos? Muy simple ilustración. Es la palabra de Dios. Repasemos otra vez el texto. Génesis capítulo 3, versículo 16, última parte. Y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Miren cómo lo expresa Efesios capítulo 5. Va a decir lo mismo, pero lógicamente como con lupa. Como es la palabra de Dios, se agranda más el texto, se clarifica. Miren versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces se habla de sujeción. Pero hermanos, fíjense al marido que carga el tanque de la mujer. Y ahí es donde cometemos falta. Y hermanos, ahí estamos todos, todos en el bote, los maridos. O lo olvidamos, no fuimos educados cuando niños. Yo reconozco, hermano, la educación de mi padre fue absolutamente de violencia. No aprendí otra cosa que verle pegar a mi madre. Pero no todos los hogares son así. ¿Por qué no crear el nuestro, donde nuestros hijos vean estos modelos de cómo el marido acaricia a su mujer, como lo hacía Isaac a Rebeca? Fue de paso lo que lo salvó de que intervenga allí el enemigo y se tome a la mujer. Miren todavía los maridos. Sí. Sí. Es Efesios capítulo 5, desde el versículo 22. Ahora versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, cuando yo decía estas cosas, ¿se imaginan a este hermano de la reunión? Pastor, cuente, diga que el hombre se enseñorea de la mujer, ¿se acuerdan? Pero hermanos, ¿saben? Ahora me dirijo a los maridos. Habíamos leído 6 versículos en 1 de Pedro, capítulo 3, acerca de lo que Dios desea de una mujer y pone también a Sara como modelo. Abrimos otra vez 1 de Pedro, capítulo 3. Y hermanos, muy bonitos, ¿eh? Los textos, cómo se van sumando. Cuando dice allí, y tu esposa que tiene a su marido incrédulo, considerando tu conducta casta, respetuosa, a ver si lo ganas al marido. Sin palabra, con tu conducta. Considerándote, no el adorno exterior, sino el adentro, el espíritu. ¿Se acuerdan? Pero hermanos, los varones nos creemos inteligentes. ¿Sí? ¿Somos inteligentes? Yo creo que sí, hermano, que con un solo versículo alcanza para un mazazo. Porque con este solo, hermano, los otros eran 6. Con este solo, que es el séptimo. Primera de Pedro, capítulo 3, 7. Es suficiente, hermano, para que dejemos nuestra tremenda torpeza en el trato de los matrimonios. Noten, hermano, un solo consejo para el matrimonio, en este caso los maridos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oh, hermanos, puede pasar que un marido, aún siendo predicador, anciano, diácono, ocupando cargos en la iglesia, si no hace bien las cosas, su oración llega hasta el techo y rebota. Dios no lo acepta. O tenga estorbo, dice acá. Miren, le pasó a un pastor. Él cuenta en un libro que a los 5 años de su matrimonio tuvo grave problema. Una historia inspiradora. Este hombre, pues, volvió de su trabajo, juntas, visitas y demás. Pero en esta ocasión, encontró a su esposa sollozando. Y lógico, él amaba a su mujer, pero no sabía cómo solucionar este problema que lo venía notando de días atrás. No llorar tan intensamente para que él no se predisponga, pero tampoco hacerlo ocultas que él no se dé cuenta. Así que estaba así, sollozando. Hasta que entonces él le encara: hija, querida, yo te vengo observando esto. ¿Qué está pasando? No, nada. No, algo pasa. Y él suavemente le preguntaba: dime, así podemos ver y solucionarlo. Bueno, yo hablaría, pero tú siempre me vas a reprochar. Es tu trabajo, sermonearme. No, yo prometo, te voy a escuchar. Y entonces ella cuenta: bueno, ¿tú te acuerdas de la última reunión que tuvimos? Tuvimos una cena, ¿te acuerdas? Y el hombre hacía memoria de días atrás. A ver, esto. La de la cena de velas, le dijo así ella. Oh, sí, y él, claro, cuando entró a la casa creyó que era un velatorio, se había olvidado. Entonces cuando hace memoria, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo que pasó? ¿No te acuerdas? Ay, querida, yo quiero estar en tu mente, pero cuéntame tú. ¿Qué? Bueno, entonces ella cuenta que yo había hecho lo posible para que esa noche la pasáramos bien. Mandé a los niños a dormir y estar juntos y pasar un momento grato. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. ¿Y qué pasó después? Oh, sonó el teléfono. ¿Te acuerdas después? Oh, no me digas que te molestó el teléfono. Acuérdate bien qué pasó. Entonces él se acordó que tomó su celular. ¿Aló, hermano? Sí. Oh, qué lástima. ¿En qué estoy ahora? No, nada importante. Ok, está bien, hermano. Yo ya veré cómo voy por allá. ¿Te acuerdas? Le arruinó la noche. Y de remate, el marido pastor le dice: querida, discúlpame, tú sabes, es un problema serio que hay en ese hogar. Entonces ella, lógico, siempre, todos eran primero, después ella al final. Pero no te preocupes, yo sé que la comida es rica y la quisiera comer contigo, pero yo vengo y la recaliento. Y así creía que lo solucionaba. Hermano, muy penoso. Y nos puede pasar como maridos. Los maridos cometemos errores uno tras otro. Entonces, hermanos, la mujer se fue al cuarto a llorar. Y él quedó pensando profundamente. Fue a su estudio y tomó este texto que leímos, vamos a leer otra vez. Pero entonces analizó en esto. Y es: si los hermanos me preguntaran si yo amo a mi esposa, lógico, yo respondería: claro que amo a mi esposa. Pero esa no es la pregunta. No es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: pastor, ¿usted le da honor a su esposa? ¿Qué lugar ocupa su esposa? Acuérdense, hermanos, de aquel individuo que lustraba su auto rojo. La vida era su auto. Era evidente porque estaba tan bonito, tan lustrado todos los días. Y yo pasaba y lo veía y estaba allí. Que, hermanos, el tiempo, el dinero, las energías estaban metidas en el auto. En algunos maridos nos puede pasar eso, que el tiempo al cual le dedicamos cosas, puede ser el trabajo en algunos, el entretenimiento para otros. Cierto domingo fui a una familia y entonces habló con la hermana: oh, hermana, ¿cómo está? Acá, pastor, estamos lavando la ropa, todo, y los chicos ahí andan corriendo. ¿Y su marido? Ah, pastor. Entonces ella me dice con cierta tristeza: él está jugando pelota, como trabaja toda la semana y el sábado va a la iglesia, entonces el domingo aprovecha para jugar, y desde la mañana hasta la tarde jugando pelota con sus amigos. ¿Y la esposa? Yo conocí amigos, hermanos, y hasta hace no mucho tiempo. No soy profeta ni me gusta pronosticar nada, pero lo cierto es que si no cumplimos el texto que está acá, nos puede ir mal. Miren otra vez, lo leamos. Capítulo 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, primero, sabiamente. Segundo, dando honor a la mujer como vaso más frágil. No venga el marido diciendo, oh, pastor, sí, el texto dice así, pero si usted supiera cómo es mi mujer, ella no es frágil, ella es de madera, si usted la viera, la vasija que es. No, hermano. Dando honor. Hermanos, honor es dar lugar, importancia. Y cada cual sabe cuál es el primer lugar en sus prioridades. La mujer, la esposa, debe ser primero. Yo era, me acuerdo, matrimonio joven, fui a un seminario y allí un pastor enseñó si las prioridades de un pastor. A ver, hermanos, anoten. Dios, muy bien, Dios en primer lugar. Segundo, la iglesia. Sigue, hermano. Tercero, los hijos. Cuarto, esposa. Y salió así con ese orden. A ver, otro que sugiera otra cosa. Y los jóvenes estudiantes, pues no variábamos. No, hermanos, si uno va así, destruye todo. Primero Dios y después el cónyuge. Así es, hermanos. Así lo creó Dios. Entonces el texto otra vez. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor, importancia a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, porque si no, tus oraciones yo no las quiero escuchar. Bien, hermanos, vamos a entrar en la segunda parte. Y sé que tenemos el tiempo medido también. La segunda parte, qué deliciosa que es. Jesús en un hogar en conflicto. A mí me emociona, hermanos, porque veo que el Maestro está con nosotros. Y si tú no llevas un hogar modelo, no te preocupes. El Señor te acompaña aquí o allá, pero te quiere acompañar como hogar, como matrimonio. Lucas, leemos. Vamos a mirar capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 40 en adelante. Recuerden, hermanos, especialmente para quienes son matrimonios con años, acepten ustedes o no el principio que voy a decir ahora. Yo no sostengo que el amor mantiene el matrimonio. Sostengo que el matrimonio sostiene el amor. No, pastor, si usted supiera, en mi hogar ya no hay más amor. Entonces, ¿para qué vivir juntos? El amor mantiene el matrimonio. Si no hay amor, no hay más matrimonio. No, hermanos, no es así. En el plan de Dios no es así. Es el matrimonio, lo que Dios creó, lo que hace que sea posible que continúe el amor. Como en este caso que miraremos ahora. Lucas capítulo 8, 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Los principales de sinagogas, que habían varias en ese tiempo, no eran personas gratas para Jesús. Porque Jesús traía su teología, sus predicaciones, y muchas veces había problemas con esos dirigentes de la sinagoga. Miremos en Lucas capítulo 13. Ahí vemos un ejemplo. Desde el versículo 10 se nos cuenta la historia, y en el 14 aparece este principal de sinagoga, colega de Jairo. Lucas 13:10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. No, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en sábado, dijo a la gente, etc. Y versículo 15, entonces el Señor le responde, hipócrita. Así que, hermano, imagínense. Y así como este señor principal era Jairo, era líder de la congregación. Pero es aquí que, hermanos, cuando el corazón está dolido, está bien traumado, no va a pensar si tengo diferencia con este señor o no. Vengo a buscar ayuda y se arrodilla, hermanos. Una escena muy bonita, muy tierna. El texto pues nos cuenta que Jairo, hermanos, hizo como pudo. Y la gente, lógico, mirando, el principal de la sinagoga, mira, mira, mira, a ver qué va a hacer. Y allí va camino para ver a Jesús. Y hermano, el maestro acepta, se conmueve, va a hablar. Claro que sí, que va a actuar. ¿Ok? Sigue la historia. Lucas capítulo 8, versículo 42, última parte. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús le dice, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Si Pedro supuso que se trataría de un toque indecente, es decir, había tanto apretuje por aquí y por allá, y en eso alguien que tocó, que lo que no correspondía, ¿quién me tocó? Y Pedro, pues, ¿qué explica? Pero era otra cosa. Bien, entonces, 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró, y hermanos, ahí viene esta parte que... ¿Quién era el protagonista de nuestra historia? ¿Quién? Hermano, Jairo estaba temblando. Y entonces al ver a la señora que interrumpió, porque encima que iban lentos, y ella viene con su problema, cada cual tiene su problema. Entonces se acerca y que lo toca, y ahora que Jesús dice, ¿quién me tocó? Y la mujer viene, ella... Y hermano, lo que hace Jesús es, bueno, a ver, porque él quería que diera un testimonio. Y comenzó a contar toda su historia. Pasé 12 años aquí, que yendo a un médico, que gasté todo en plata, y en fin, todo. Y Jairo, maestro, justo me tiene que pasar acá. ¿Cuándo termina esto? Y estaba así, hermanos. Un papá desesperado para que termine esto. Mi hija está esperando. Hermanos, Jesús tiene control de todo. Nos ama a todos. Ama a todos los enfermos. Amaba a esta mujer. Y quería que diera testimonio. Independientemente de lo de Jairo, porque Jesús maneja lo de Jairo. Y efectivamente contó, hermano, una historia preciosa que muestra que el Señor solamente atiende, no los toques casuales, como el apretuje por aquí, ¡córrete! ¡No hay lugar! Y, ya, espera, estaban así, hermano, mientras Jesús avanzaba. Pero esta mujer tocó desesperada, por necesidad, su toque de fe. Y entonces Jesús notó la diferencia y ahí se detuvo. Pero hermanos, entonces ahora retoma la marcha. Ahora sí. Y mientras están queriendo caminar, el texto dice, mientras Jesús estaba hablando, viene alguien de la familia de Jairo. Y sin anestesia, dice las palabras que leemos ahora. Versículo 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Hermanos, pónganse los zapatos de Jairo. El hombre comienza a desmoronarse. Sus sueños, su expectativa eran esos minutos de cuando habló con Jesús, que él aceptó, el doctor aceptó, y venía de camino, y en eso se interrumpió, y quizás si hubiera llegado antes, salvaba a la niña. Pero hermanos, ahí es donde, esta es una de las partes más bonitas, esta es una y viene otra más, de la historia de Jairo. Y esta palabra te la dedico a ti y para mí, y para los matrimonios que estemos en conflictos. Aparecen dos caminos, hermanos. Hay un camino objetivo, científico, real. La niña ha muerto. Y aparece el otro, las palabras de Jesús. Tú no temas, Jairo. Tú crees solamente. Vas a ver la diferencia. ¿Leemos? Versículo 50. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, tú crees solamente y serás salva. ¿Qué hizo ese hombre? Y esta es la parte que te corresponde a ti como cabeza del hogar. Si tú tienes un conflicto con tu esposa, piensa en esto. Dos caminos. Hay un camino objetivo de dificultades, de problemas y nada menos que la salud de la pequeña y su posterior muerte. Dramático, eso es real. Pero está el otro camino, hermanos, que es el camino de la fe, que es Cristo. Eso marca la diferencia. Cuando uno aprende a confiar en Él. Pero miren ahora cómo sigue la historia. Ahora viene la otra parte. De Marcos capítulo 5. Vamos a continuar la historia, pero leyéndolo ahora desde Marcos. Versículo 36, retomamos la historia. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, que había muerto, dijo al principal de la sinagoga, no temas, tú crees solamente, yo llevo el control. Hermano, Jesús lleva el control del hogar, en conflicto, pase lo que pase. Metamos la cabeza, hermanos. Si es conflicto material, económico, laboral, si es conflicto de salud, si el matrimonio sufre por lo que tenga que sufrir, Jesús se dirige a ese hogar y le dice, tú no temas, tú crees solamente, no me dejes de costado. Versículo 37. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, siempre sus tres amigos íntimos. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. ¿Recuerdan el título del tema? Si ese te acompaña, yo me río. Jairo, ¿a quién te trajiste acá en la casa? ¿Que duerme? O sea, tú trajiste a alguien. El hombre apenas llega y dice, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué están todos alborotados? La niña duerme. ¿Cómo que duerme? ¡Está muerta! Se burlaban de él. Jesús aguantó, hermanos. Muchas veces el caminar con Jesús representa burla para otros. Pero este Jairo, en su desesperación, decidió algo. Era aferrarse a Jesús. Y junto con Jairo, su esposa. Imagínense que ahí llega la señora, desesperada, quebrada. La hijita de 12 años estaba muerta, recién acaba de morir. Y como buena madre y esposa, pues va a su marido a acurrucarse. Y, cálmate, cálmate. Sufriendo ambos. Entonces Jesús hace algo, hermanos. Voy a invitar. Versículo 40. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, sus tres amigos, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó, recuerden que no era un cuarto cerrado porque los echó a todos, les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que le dieran de comer. Hermanos, hay una parte que quiero indicar acá. Una es, versículo 40, los echó a todos. ¿Qué persona, un visitante que viene la primera vez a un hogar de Jairo, traten de responder esta pregunta? ¿Quién es este para echar a los parientes? ¿Quién es este que viene y los echó a todos? Si está el tío, la tía, están los parientes, está el doctor que certificó que estaba muerta, en fin, todas las amistades, y viene este como si nada y los sacó a todos. Hay algo que no cierra todavía, que es, para que uno haga eso, para que uno los eche, pregunto, ¿quién es el que tiene autoridad en la casa de Jairo? Muy bien, Jairo. Y para que Jesús haga lo que hizo, ¿qué hace falta? Que se le dé autoridad. Ahí está. Muy bien. Exactamente. Que Jairo le dé la autoridad a Jesús y Jesús hace el resto. Hermanos, esa es la clave del éxito de una familia en conflicto. No importa el conflicto. Dale la autoridad a Jesús para que Él haga lo que tenga que hacer. Y en este caso, hermanos, toda esa gente que lloraba, molestaba, váyanse de acá. Pero Jairo, yo soy tu cuñado, yo soy el tío. Y Jairo, hermano, estaba destruido. Hagan como Él pide. Pero Jairo, tú eres el dueño de casa. Él es el que te está pidiendo. Y él bajaba la cabeza, hermano. El hombre no tenía ganas de pelear, Jairo. Se entregó todo al maestro. El maestro sí tenía autoridad. Ok, váyanse todos, todos, todos, váyanse todos. ¿No será bonito, hermanos? Pero que Jesús, cuando Él se le da la autoridad, pues mi querido papá, mamá, dale la autoridad a Jesús para que Él haga lo que tenga que hacer. Y segundo punto, hermanos, nuestro maestro es tan modesto, es un líder tan agradable, que cuando les dijo, porque Él venía a dar alegría, resucitada la niña, les dijo, no lo digan a nadie y denle de comer. Entonces, se abre la puerta y la niña, pues, que comienza a salir y el alboroto de todos. ¿Qué es esto? Y Jesús de a poquito se va retirando y se fue, sin que nadie note nada. Y en eso entonces la familia. Pero Jairo, ¿qué pasó? ¿Y qué tenía que hacer Jairo? Guardar silencio. Y entonces la niña entonces la levanta, ¡ay, sobrinita mía! Y estaba allí ella, y que le iban a dar de comer. Y entonces allí que increpan al médico. ¿Y no dijiste que estaba muerta? Sí, se me consta. ¿Y qué pasó? Mira, ¿o no era cierto lo que dijo el señor visitante que estaba durmiendo? De paso, ¿dónde está? Jairo, cuenta, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Jairo? Guardó silencio. Hermanos, obedezcamos la palabra de Jesús. Aprendamos que Él lo pidió por algo. No lo digan. Y en gran medida porque le iban a arruinar el ministerio de Él. De hecho, hermanos, cada milagro que Él hacía llegaba a oídos del Sanedrín, de los fariseos, el último de los cuales fue la resurrección de Lázaro. Y eso fue lo que determinó que destruyeran a Jesús. Juan capítulo 11. El maestro quería dar felicidad en los hogares, alegría. Entre tanto, pudiera librarse de estos cerebros que lo querían matar. ¿Queremos aceptar, hermanos, que Jesús lleve el control de nuestros hogares? ¿Queremos esto? Voy a invitarles entonces a que tengamos una oración. Como hacemos todas las noches, que pasemos aquí adelante, tengamos una oración de consagración. Que dejemos que nuestro Dios sea quien escuche la oración de las familias que deciden dejar el control, la autoridad que la familia tiene en las manos de Jesús. Él es el Señor de los matrimonios. Él es el dueño. Démosle la autoridad. Démosle. Que sea Él el que diga, yo llevo el control, yo te voy a ayudar. Ya sea matrimonio modelo, como era Abraham, matrimonio en conflicto, hermanos, no importa. Pero con tal que sea el cabeza de familia que lleva el control y que se lo dio a Jesús. Y me alegra, Javier, verlo. Me alegra mucho. ¿Dónde? Me alegra mucho verlo. Oh, muchas gracias. Y que usted como cabeza de la familia pueda dar el control en las manos de Jesús. Amén. Como hizo Jairo. Amén. y que aunque esté un poco caído así, deje que Jesús lleve el control. Y ese es el que va a llevar el hogar como quiere Dios llevar todo hogar. Porque Dios ama los hogares y quiere familias constituidas y que los hijos retocen, corran en medio de sus papás, porque era el modelo que Dios creó desde el Edén. Vamos, hermanos, a ponernos en pie y los que queramos pasamos adelante para tener la oración pidiendo que Dios bendiga los hogares que quieren dejar en las manos de Jesús el control, la autoridad, para que Él nos ayude en nuestros conflictos, que seguramente los tendremos de una u otra naturaleza. ¿Sí? Gracias, mi compañera, tantos años, 34. Pero hermanos, gracias. Ella es la que sufrió mucho, experimenté mucho y bueno, pero Dios nos conservó. Y para poder enseñar la palabra de Dios, ella oye, se sonríe muchas veces, pero así es, hermanos. Y que Dios nos siga dando ánimo para enseñar la palabra de Dios. Pasemos adelante, vamos ahora. Nos arrodillamos y oramos. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el estudio de la palabra de Dios. Oh Señor, gracias por los textos que se han leído. Gracias porque se oye libremente la palabra enseñándonos cuáles son los mandamientos del Señor, qué es lo que te agrada de los hogares que tú constituiste desde la creación y especialmente cómo Jesús acompaña todo hogar, tanto aquellos que fueron modelo como el de Abraham, aunque tuvieron sus altas y bajas, y cuánto más cuando hay matrimonios en conflicto como miramos el caso de Jairo. Gracias por esa palabra firme que nos da el Maestro. Tú no temas, tú crees solamente. Déjame que yo actúe. Tú verás la diferencia. Y así fue como Jairo se dejó en las manos de Jesús. Y trajo tanta alegría para Jairo y su esposa con esa niña resucitada. Así también creemos, querido Dios, que puedes bendecir nuestros hogares. Pedimos que estés aquí con cada pareja, cada papá y mamá que están presentes, que los bendigas muy ricamente, que perdones nuestros errores que hemos cometido, descuidos, pero aprendemos más de la palabra de Dios para mejorar nuestras conductas. Bendice a los hermanos que tienen dificultades en su familia, en sus hogares, que tú les puedas ayudar, pero especialmente que se aprenda el concepto de que solamente dando autoridad a Jesús en el hogar es cómo puede llevarse a cabo el milagro de la sanación. Y muy particularmente pedimos por Javier, porque él siempre pasa valientemente y con alegría en su corazón, porque él decidió entregar su vida a Cristo el Señor. Que tú lo bendigas, bendiga su hogar también, a su familia. Oh querido Padre, nos encomendamos en tus manos, pedimos tu bendición y lo agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.